sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, se han convertido a estar explotado en un privilegio. ¿El precio? Tu dignidad, no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, ropa extraña, censura, la marca España, un padre de familia buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca, pero el que siembra miseria recoge bombas lapa. Políticas policíacas, estado de excepción, ocultan sin vergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución, compañeras, ya suenan las alarmas, exigimos que el gobierno se... Ah, bueno, entraron así, entraron llevándose todo por delante, ¿no? Los jóvenes del 26 de marzo que están acá con nosotros, Federico Basalo, Andrés Madrazo, ¿cómo andan? Buenas, ¿todo bien? Buenas Ángeles, buenas a la audiencia. Bueno, la verdad que vienen con una invitación que para esta época es muy esperada, ¿no? Invitar a un campamento me parece que es tremenda invitación. Sí, los queremos invitar a todos los jóvenes que estén escuchando y a los que... Y también a los que no estén escuchando. Sí. Al Campamento Nacional de la Juventud del 26 de marzo, que se realizará este viernes, no, el otro. El viernes... No, el ni otro, el otro no. Tampoco, el otro... El último viernes de febrero. El último viernes de febrero. El viernes no, sábado y domingo. Y después que pasó carnaval, ¿no? Después que pasó, sí, después que pasó carnaval, antes el carnaval. Sábado 25 de febrero al domingo 26 de febrero, esos dos días. Sábado 25 y domingo 26 de febrero. El campamento nacional que se estará haciendo en el departamento en San José, en el balneario Quillú. Muy bueno. Que estaríamos saliendo... El mismo sábado a las 8:30 de la mañana, desde el local central del 26 de marzo, Durazno 1118, esquina Paraguay. Bueno, es un campamento que repetimos todos los años con la pausa que nos obligó la pandemia, ¿no? Entonces, este campamento significa volver a juntarnos en esta instancia de campamento y bueno, agregando también a lo que decía Andrés, en San José, en Quillú, en el camping del cura, que ya lo conocemos, que hemos ido varios años, claro. Que recomendamos. Y bueno, eso de volver a juntarnos nos permite volver también a tener una instancia nueva para construir y reconstruir organización y un poco... paliar también lo que fueron los años de pandemia, que lo estamos logrando. Vemos cada vez como las reuniones de la juventud se están llenando con de más jóvenes. Qué bueno. Y eso nos da tremenda alegría también, y es también un impulso para desarrollar este campamento. Y además con temas importantes, ¿no? La reforma de la seguridad social, la reforma educativa, vaya que ustedes también que están metidos en esta situación. La reforma educativa, que es importante, y la de seguridad social. Pero es importante que hablen, que lo tengan arriba de la mesa, que lo analicen y que se le explique, obviamente, a un montón de jóvenes que quizás no tengan esa información. Incluso sobre la reforma de la seguridad social, que uno lo puede ver como que es una reforma que no nos va a afectar mucho porque somos jóvenes, nos quedan algunos 40 años para llegar a los 60. Seguro. Y 45 para llegar a los 65 y jubilarse. Y uno lo ve como algo demasiado lejano, es algo que nos afecta, nos va a afectar en el día a día, del día posterior a que se apruebe la reforma, solamente para decir una cosa muy sencilla, es que si un trabajador que tiene 60 años se tiene que quedar 5 años más en un puesto de trabajo, ese puesto de trabajo no se va a liberar porque ese trabajador no se pudo jubilar y no se va a renovar. Si ya de por sí conseguir trabajo en Uruguay para los jóvenes es una odisea prácticamente, muy difícil, especialmente si tenés poca experiencia, y si tenés experiencia también. Si ya de por sí es algo muy difícil, imaginen lo difícil que puede llegar a ser cuando esta reforma de la seguridad social simplemente. Sí, claro, además se afecta a toda la seguridad social. Y ahí claro. Hay que pensar en la asignación familiar, en todas las otras cosas que componen, ¿no? la seguridad social, porque es la misma plata, es una bolsa de plata desde la que se pagan los distintos servicios. Pero bueno, está muy bien que los jóvenes se tienen que preocupar por el asunto, ¿no? Evidentemente, además son parte de una familia donde hay también generaciones mayores. Y hay una cosa, otra cosa que también afecta a los jóvenes muchos, que muchos jóvenes no los conocen o han sido engañados, de alguna forma, aunque la palabra engañado suene fuerte decirlo, es con el tema del sistema mixto y de las AFAPs, por el simple hecho de que cuando un joven se afilia a la AFAP siempre le dicen el cuento bonito de que bueno, vas a tener una doble jubilación, bueno, el discurso que muchos de los que están oyendo lo sintieron en los años 90 cuando... Sí. Y que a muchos los engañaron también. Y que a muchos los engañaron también. Y bueno, muchos jóvenes terminan siendo afiliados porque tienen el discurso de arcoiris de que bueno, voy a tener una doble jubilación, si aporto a la AFAP voy a ganar intereses, y bueno, en realidad después está todo el tema de lo que en verdad es, que te cobran por administrar tus fondos, incluso aunque no estés trabajando, estés en seguro, te están cobrando igual, y si no estás en seguro también. Sí, sí. Tenés el tema de que para calcular tu jubilación calculan por la esperanza de vida, mientras más años te calculen, menos jubilación vas a tener por mes. Ya las AFAP están de 1996 en Uruguay. Exacto. Y hay una cosa, ya han salido datos que si no me equivoco, Fede, corresponden al año 2021 o del año pasado. Pero a lo sumo son muy frescos, sí, sí. Donde dicen que la jubilación promedio de la AFAP son 7.000 pesos. Sí, claro. O sea, imagínense lo que alguien puede hacer con 7.000 pesos. 7.000 pesos y para abajo, ¿no? Y para abajo, exacto. También... Acá ha llamado gente para abajo. No, modo. Ahora, ¿qué hacen los jóvenes hablando de jubilación, no? Y vos también, María Los Ángeles, lo decían. No somos individuos aislados, no somos jóvenes. Tenemos familia, ¿seguro? Tenemos madres, tenemos vecino. Abuelos, vecinos, padres próximos a jubilarse que van a sufrir también estas consecuencias de la reforma de la seguridad social. De esto no van a solo hablar somos en nosotros. Sí. Exactamente. Ahora, yo digo una exactamente. Cosa, habla de la reforma educativa también, pero alguna floje hay también, ¿no? También está para divertirse un poco, para ir a la playa, para otras cosas se van a hacer, ¿no? Evidentemente, ¿viste? Para despejar la mente y poder pensar con más claridad. Tampoco lo dijimos, pero bueno, los temas como la seguridad social, la reforma educativa, viste que ya aparecieron y ya dan todo este espacio para la discusión. El campamento tiene como consigna contra la reforma de la seguridad social y en contra de la reforma educativa, que desde el principio de esta legislatura lo planteamos estos dos temas junto con la LUC como ejes centrales, claro, del gobierno, ¿no? Y ahora parece que la reforma educativa y la reforma de la seguridad social emergen con todo y van a emerger este año. Y hay que estar preparados para las luchas, y el campamento un poco sirve para definir las estrategias que nos vamos a plantear como juventud, nunca disociadas de la organización mayor, ¿no? Del 26 claro. de marzo, de esas estrategias que nos vamos a plantear en los lugares donde estamos inmersos, en los centros de estudio, en nuestros lugares de trabajo, para acompañar estas luchas, y no solo acompañarlas, sino dar la pelea y tener una posición que nos permita tener presencia en estas luchas. Tenemos que hacer una primera pausa. ¿Es abierto? O sea, ¿se puede inscribir? Si está escuchando un joven o alguien le avisa, mirá que va a haber este campamento, ¿puede ir o tiene que ser integrante de la juventud del 26 de marzo? La instancia de hecho se presta para aquel joven que nunca ha tenido un acercamiento al movimiento 26 de marzo y lo quiera tener. Se puede contactar con nosotros por nuestras redes sociales y es totalmente bienvenido. El campamento es gratuito, estamos trabajando para en finanzas para que eso pueda ser posible. Lleva todo un trabajo previo que permite que aquel compañero que no integre la juventud del movimiento 26 de marzo, que nunca haya tenido un acercamiento, claro, a nosotros, pueda tenerlo en esta instancia. Así que está cualquier joven que nos esté escuchando invitado a escribirnos por nuestras redes sociales y ahí nos quedaremos en contacto. Perfecto. Y por supuesto se puede sumar el campamento. ¿Cómo los busca Juventud 26 de marzo? Juventud 26 de marzo, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Perfecto. Hacemos la primera pausa. El hombre debe a la tierra lo que la tierra Salo, Andrés Madrazo, con nosotros aquí, Juventud del Movimiento 26 de Marzo, campamento los días 25 y 26 de febrero, después vamos a dar los detalles de dónde salen, cómo hacen todo eso, pero recién cargaban bien contra la reforma de la Seguridad Social, pero en ese marco de campamento va a haber talleres. Sí. Que no sé cuáles son los temas. Este va a ser uno, seguro. Exactamente, la reforma de la Seguridad Social, como dijimos, es eje central del gobierno, ¿no? También mandatado por los organismos internacionales, eso seguro, como también lo es la reforma educativa. Bueno, el campamento se va a estructurar en talleres, sin el menosprecio de los momentos de ocio. Ahí va. Truco, playa. Yo me imagino, sí, que ahí no, eso... no va a haber mucho desprecio. No puede haber desprecio. No, pero también nos vamos a enfocar en temas políticos, en la situación actual. Y bueno, va a constar de 4 talleres divididos en los 2 días. Un informe y un balance y una situación política. Va a ser el primer taller. Donde ahí se va a tocar el tema seguridad social y en qué está la lucha de la seguridad, en defensa de la seguridad social, en qué está el movimiento nacional en defensa de la seguridad social, y también, bueno, de eso va a salir nuestro plan de acción que bueno, desarrollamos todo el año pasado y tenemos que seguir desarrollando porque es un tema que está sobre la mesa. Y cada vez más parece cada vez más emergente, más urgente. Después, siempre, todos los años hay un taller dedicado a la historia de la organización. Generalmente lo hacemos en un fogón y es una instancia donde hay mucho intercambio, donde se escuchan anécdotas, donde también es una instancia buena para los compañeros nuevos que no conocen mucho de la organización. Y para los compañeros que también ya son, que tienen algunos años, a pesar de repetir alguna anécdota siempre y de volverla a escuchar, siempre hay una anécdota nueva y hay una historia nueva que nos permite también entender alguna cosa del presente. Esos son los dos primeros, el primer día, el sábado, van a haber esos dos talleres. Y el domingo va a haber un taller acerca de la temática ambiental, que vaya si es importante en este momento donde hay sequía, donde el agua es un recurso que se pone en riesgo con cada proyecto, con UPM, con el proyecto Neptunia, con la planta potabilizadora de Arasatí. Bueno, nos vamos a informar de todos esos temas con el Frente Ambiental de Elia Villalba. Que bueno, van a el domingo, van a aportar compañeros muy, muy duchos en estos temas para que nos expliquen sobre las problemáticas ambientales, y sobre todo el tema ambiental es un tema que como juventud tenemos que, a mi parecer, tratar más porque es un tema importante, porque es nuestro mundo, y porque es un tema que, quieras o no, está atrayendo a los jóvenes y a veces los atrae de formas inadecuadas, los atrae en la culpabilidad del consumo individual, sí, y no en el cuestionamiento al modelo económico y al sistema capitalista que impera y que es el que contamina y el que desprecia al mundo. Solamente para agregar algo, Fede, tenemos una cosa que también afecta, nos afecta directamente a todos los jóvenes y, bueno, a toda la población en general, es que la mayoría del agua potable que consumen los uruguayos, o por lo menos de la zona metropolitana, viene del río Santa Lucía. Sí. El río Santa Lucía está... La situación de la contaminación del río de hace muchos años, uno se viene diciendo que es absolutamente crítica, por más de que es reversible esa situación, nunca has hecho nada para intentar revertirla. Y bueno, eso también trae todos los problemas de que cuando nosotros abrimos la canilla del agua en nuestra casa, en la cocina, porque te querés calentar agua para hacerte un mate, quién sabe si esa agua no está contaminada. Bueno, eso es algo que nos afecta directamente a toda la población del país, es algo extremadamente muy sencillo. Sí, y además también nos vincula en el modelo extractivista, que nos vincula también con la región, ¿no? Y también lo vincula con el antiimperialismo que hemos practicado a lo largo de la historia y que tenemos que seguir practicando para no seguir profundizando ese modelo extractivista que, por ejemplo, regala el agua del Río Negro a UPM y nos dice a nosotros, ¿no? A cada individuo hay que cerrar la canilla para lavarse los dientes, no rieguen las plantitas, no laven la vereda. Y los otros están gastando miles y miles de litros. Y contaminando Río Negro. Y contaminando. Por algún lado tiene que salir el desecho tóxico de UPM. Exactamente. Bueno, ya se ve que es un tema que genera debate y que genera interés. Sí, entonces, pero mientras siguen ellos para adelante. Claro, sí, sí. Entonces este taller va a estar muy bueno. Bueno, y por último, el taller de reforma educativa, que es un taller que definimos como central en el campamento, porque bueno, somos jóvenes, generalmente la mayoría de nosotros está estudiando, hay jóvenes de secundaria que se van a ver afectados por esta reforma educativa, hay estudiantes de profesorado, o sea, estamos inmersos en un montón de lugares en los que la reforma educativa nos afecta de primera mano. Entonces este taller sobre reforma educativa va a ser el domingo, creo. No estoy seguro, lo de los días vamos a ponerlo entre comillas. El domingo o el sábado, otro día no puede ser. Pero bueno, va a haber un taller de reforma educativa que nos va a asumir un tiempo de discusión luego, ¿no? Y ahí para trazar determinadas líneas de acción en nuestro centro de estudio y también en nuestros lugares de trabajo. Bueno, es importante que se trate esto de la reforma educativa, sobre todo ustedes, ¿no? Sí. Lo pusieron como un tema fundamental allí entonces. Sí, sí, sí. Definimos las dos reformas, ¿no? Pero sobre todo reforma educativa nos toca y la vamos a ver, la vamos a padecer, digamos, de forma incluso más palpable quizá que también la reforma de la seguridad. Porque aparte de la reforma educativa, esta semana que hemos hablado con consejeros del CODICEN, arranca ya dentro de un par de semanas, de a poquito, ¿no? Va metiéndose, se va tomando como que es normal, como que ya empieza el funcionamiento, pero hay que tratar ese tema y conocerlo. Y además la característica más destacable de esta reforma educativa es su alto grado de incertidumbre, ¿no? Como, claro, como ni siquiera las autoridades saben realmente qué es lo que quieren aplicar y es difícil también para abajo, ¿no? Para los docentes que van a tener que llevar esa reforma educativa a la práctica, ¿no? Una reforma educativa que no tiene el apoyo de los docentes, difícilmente pueda salir algo bueno de eso. Con todo lo que implica, obviamente, la realidad de dónde vienen justamente los jóvenes, ¿no? La situación socioeconómica de dónde provienen y se tienen que meter en una reforma que los afecta directamente. Sí, sí. Y a veces pasa lo mismo en las reformas educativas y también en la reforma de la seguridad social, de ver los temas como monovalentes, ¿no? Verlo, o también pasaba con la seguridad, ver el tema de la seguridad social en la seguridad, ver el tema de la educación en la educación, y a veces hay que aportar una mirada más integral que nos permita saber que el joven que no tiene trabajo, que el joven que está subempleado, que el joven que no puede tener una vivienda digna porque los alquileres son inalcanzables, carísimos, no se lo puede plantear, que el joven que tiene que vivir con decenas de jóvenes en una misma casa, compartir cuarto, tampoco va a poder desarrollar sus estudios de una forma adecuada. Y se plantea una reforma educativa porque se ven los problemas de la educación únicamente en el sistema de enseñanza. Después aparece la pregunta de por qué no están motivados los jóvenes, por qué los jóvenes se deprimen, hay problemas de salud mental incluso. Y hay que mirar en qué sociedad estamos, ¿no? Bueno, los problemas de salud mental no son abordados por la reforma, no son abordados por la reforma educativa en ninguna instancia, ni siquiera en lo que vendría a ser séptimo, octavo y noveno, o por decirlo en palabras que conocemos, lo que vendría a ser ciclo básico. Seguro, bachillerato. Sí, sí, claro. Incluso hay que decirlo, bachillerato no tiene contemplado que tenga asistentes sociales ni psicólogos en los liceos. No con la reforma educativa, sino desde antes no estaba contemplado. Y bueno, también una cosa que se puede ver es que si vos sos joven y tenés problemas familiares por falta, por una situación socioeconómica mala, sí, digámoslo, sí, digámoslo claramente, porque no tenés una vivienda digna, porque tenés que vivir en tipo todo aglutinado, cuando no tenés expectativa de futuro, porque quién sabe si en algún momento vas a poder pagar el alquiler y mucho menos tener tu casa propia. Exacto. Si vas a tener un montón de complicaciones para poder trabajo en un futuro, y ni siquiera en un futuro de cuando tengas 30 años, sí, sino en un futuro actual, cuando cumpla 18, es muy fácil poder desmotivarte y arrancar en, bueno, con todo lo que venimos sabiendo. Arrancas con tristeza, te angustias, puedes llegar a tener problemas de ansiedad, y bueno, eso también conduce a otro problema, es que a que te distraiga de eso. Exactamente. Y bueno, esos son problemas que afectan a la educación, porque ves al joven desmotivado, ves al joven que no quiere estudiar, ves al joven que, o sea, vos lo ves que tiene problemas emocionales que pueden venir de la casa por una mala situación socioeconómica. Eso afecta a la educación. Y lo ves en el mal desempeño, pero no es un problema de la educación como tal, sino las causas son otras. Tenemos que hacer una pausa más para venir al último bloque. A la vuelta vamos con quiénes pueden ir, digo, en cuanto a edades. ¿Desde qué edad se puede ir? Okay. ¿Qué hay que llevar al campamento? ¿Hay que pagar? ¿Los bonos? ¿Qué van a hacer con la plata de los bonos? Ahora decimos. Y vayan aprontándose los oyentes para venir a buscar bonos, porque nos van a dejar alguno acá, ¿no? Sí, sí, sí. Para evidentemente, que quiera venir, eso no va a faltar. Eso no va a faltar para que puedan venir en la mañana a buscar bonos. Pausa. Por eso les cantaremos y les contaremos de la libertad. La libertad de los banqueros que tienen para robar y para llevarse el dinero. Bueno, acá escribió Cecilia, dice: buen día, saludo a los jóvenes. Más urgente y necesario que nunca el tradicional campamento para compartir, reflexionar y divertirse. El lunes voy por la radio a comprar bonos. Arriba. Muy bien, Cecilia. Saludos a Cecilia y bueno, los bonos están esperando y muchas gracias. Sí, sí, bien concreto el asunto. Bueno, ¿desde qué edad se puede ir al campamento? La edad es relativa, ¿no? ¿Un liceal? No, vos no podés. No, exactamente. Un liceal puede ir al campamento. Un liceal que nos esté escuchando puede, debe ir al campamento. Ahí está. Un estudiante universitario también. Y el límite que hemos puesto siempre en la juventud son los 30 años. No por una cuestión biológica, sino por una cuestión de que se pasa a otra etapa de la vida, quizá. Y es bueno que se pase a otra etapa de la vida. Está muy bueno, claro que sí. Pero el a límite... partir del liceal, entonces. Exacto. Que ya haya hecho un año, capaz que decirle, ¿no? Ahí va, sí. Que haya estado un año en el liceo. A partir de liceal y hasta los 30 años. Y hasta los 30. ¿Hay que anotarse? No hay que anotarse como tal, la invitación está, pero estaría bueno que se contactaran con nosotros. Yo quizá puedo pasar un número de contacto, o si no, nos pueden escribir por las redes sociales. Yo voy a pasar mi número: 092-60-5549. Y ahí el joven que nos esté escuchando puede evacuar conmigo cualquier duda que tenga. Y también lo puede hacer escribiéndonos por las redes sociales: Juventud 26 de Marzo en Instagram, en Facebook y en Twitter. Bien. ¿Hay que pagar para ir? No hay que pagar para ir. El campamento siempre ha sido esfuerzo y pulmón de nosotros mismos, de la juventud, que desarrollamos actividades de finanzas con una consigna clara, ¿no? La independencia política nos da independencia, la independencia económica nos da independencia política, y eso nos permite tratar los temas de la forma que hay que tratarlos. Como ustedes quieren. Exactamente. Y por eso estamos vendiendo estos bonos colaboración. Que quedan en la radio, así que se pueden que acercar. Que salen 50 pesos, ¿no? Que salen 50 pesos, yo siempre digo 50 pesos como mínimo. Ahí está, ahí está. Nah, el que quiera apoyar claramente está invitado y puede pasar por la radio y hacerlo, o si no también se puede contactar al número que acabo de pasar. Perfecto. ¿Qué hay que llevar? Eso. También ¿hay es que importante. ¿Carpa, esas cosas? En lo posible, si tienen, no es una obligación, pero en lo posible, si tienen carpa, la llevan. Si no tienen carpa, no pasa nada. Van a arreglar, de todas sí, podemos sí. arreglar tranquilamente. Arreglar nos podemos arreglar, pero el que tenga carpa, sobre, esas claro. cosas que, ayuda, claro. que pueden servir van a ayudar. Sí, de repente uno no tiene, pero consigue con un amigo, con un pariente. Exacto, o de repente una carpa ya da para... No es necesario que cada uno que vaya lleve una claro. carpa, porque una carpa puede está dar bueno para tres. Está bueno que se contacten antes. Entonces, sí, por sí, eso, sí. ¿no? Por eso dejo mi número y por sí. eso está bueno que el que quiera ir nos pueda hablar por las redes sociales. 092-60-55-49. Alguien que no va a ir al campamento porque ya pasó a la otra etapa de la vida, ponele, sí. pero quiere colaborar, lo hace con los bonos, ¿hay alguna otra forma de...? Lo puede hacer a través de la compra de bonos, o se puede contactar conmigo a través de ese número, o se puede contactar por las redes sociales si quiere colaborar. Perfecto. ¿Van a ir todos juntos? ¿Van a salir todos juntos? Exacto, salimos de, como dijo Andrés al principio, el campamento es el 25 y el 26, ese fin de semana, sábado, domingo de febrero. Salimos a las 8:30 de la mañana desde el local central Durazno 1118. Y bueno, de ahí nos vamos en bondi hasta Quillú. Y la vuelta también, evidentemente, es con regreso y terminamos en el local central. Vuelven y al mismo lugar que de salida. Sí. Exactamente. Exacto. Perfecto. Bueno. Yo quiero hacer una puntualización que no hicimos, que se nos pasó, que es que este campamento siempre lo hemos enmarcado en esta fecha. Y siempre recordamos a Ibero Gutiérrez, que es mártir nuestro, asesinado brutalmente el 28 de febrero de 1972 por los escuadrones de la muerte, y también lo vamos a estar recordando a él en este campamento. Justamente están en esos días, por eso siempre el campamento sí, es a fines de febrero. Por eso se eligió esa fecha y no se eligió, por ejemplo, carnaval. Claro. Exactamente. Claro. Y me parece muy importante decirlo, y casi se nos pasaba, porque para nosotros Ibero no es una imagen en el stencil, ¿no? Es un ejemplo de lucha que lo tenemos siempre presente, porque es nuestro mártir, es mártir de nuestra juventud. Bueno, vamos a estar, por supuesto, más cerca de la fecha recordándolo a Ibero, así que contamos con ustedes también. Bien. Para eso. Perfecto. Gracias por haber venido. Que les vaya muy bien de campamento, aunque hablaremos antes todavía. Y nosotros vamos a repetir en los próximos días las formas de comunicación con ustedes. Y por los bonos ya se puede venir a partir de ahora. Especialmente de mañana estamos nosotros en el programa, pero siempre algún compañero en la tarde tendrá también. Por si les queda fácil pasar por 18 Ejido. Y si no, exacto. llaman allí al número que daba Federico y lo consiguen. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio y gracias a la audiencia. Muchas gracias también. Bueno, Federico Basalo entonces con nosotros y Andrés Madrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.